Hola, buenas tardes. Somos Bilet, la primera asociación de mujeres para mujeres en San Luis Potosí. Venimos a presentarnos en esta emisión con el fin de que conozcan qué queremos hacer, qué queremos lograr, quiénes somos y qué tan lejos vamos a llegar. Entonces nos presentamos. Hola, yo soy Ley. Hola, soy Rivales. Hola, soy... ¿Quién era? Le puedes contar, sí, ahí, ya mejor nos relajamos. Bueno, yo soy Pink. Y yo soy Vi. Más que nada queremos que sepan que estamos aquí para ustedes. Estamos porque creemos en que las mujeres necesitan una voz. Y nosotros vamos a ser la voz de ustedes hasta que ustedes quieran ser su propia voz. Entonces, les comento cómo iniciamos. La asociación se llama Bilet, que pues es un artículo bastante común que ahora poseemos uno y en algún momento lo hemos cargado con nosotros. Es algo que nos identifica y que compartimos. Más adelante les explicaremos un poco más de las siglas y cómo se decidió el nombre, pero queremos empezar por esto. ¿Qué rol tenemos cada quien en la asociación? Pues es muy simple, todas aportamos información para que ustedes estén lo más actualizadas en cuanto a salud, los movimientos que hay en la comunidad. Cultura, diversidad, etc. Arte, viajes, todo aquello que nos podría interesar a nosotros como mujeres. Estamos aquí más que nada porque creemos que somos una generación diferente de mujeres. Mujeres que de alguna manera tenemos intereses diferentes, gustos diferentes y nos conducimos diferentes en el mundo y en la sociedad. El fin de la asociación, bueno, la realidad se me ocurrió a mí, pero todas tenemos algo que decir y el por qué queremos estar aquí. Yo les puedo decir que yo quiero públicamente salir del closet y que no sea una noticia. Quiero ser la voz de las chicas que se sienten cómodas con su propia sexualidad, que llevan una sexualidad fluida, libre de etiquetas y que se conducen en este mundo sin ser juzgadas o criticadas por con quien se acuesta. Bueno, yo quiero participar en la asociación y, no sé, dar un poco de mi visión de la vida y también tratar de que la sociedad entienda que quiénes somos, qué queremos y formar parte de la sociedad, porque no queremos estar excluidas o señaladas, queremos ser lo que somos. Yo soy... Podría ser la más grande de todo. Estoy aquí en Joaquín San Luis y sí he visto mucho el cambio en estos 13, 15 años. La fecha es 45 y es muy diferente la zona de acá en San Luis Potosí respecto a como estábamos antes. Entonces, yo voy a hablar un poco de cómo ha ido cambiando, quiénes son las personas que han contribuido a eso. De este tiempo, algunas personas desaparecidas, pero que sí, poco a poco se ha venido dando un cambio. Falta mucho, muchísimo por hacer, pero yo creo que poco a poco vamos logrando. Y pues sobre todo tener la apertura con gente chica que no tiene o que se siente sola o que no sabe que haré un poquito más las ganas aquí. Entonces, pues es que no se sienta sola la chica, ¿no? Es una mano que queremos darle a todos. Yo creo que uno de los fines que se está persiguiendo con esto es el dignificar el nombre de las mujeres o el papel que estamos jugando todas las mujeres en la sociedad, ¿no? El hecho de que no por ser lo que seas, sexual, hetero, lo que sea, ¿no? El fin es trabajar juntas para un fin común, que es, pues más que nada, el que todas tenemos valores y todas tenemos un fin de querer sobresalir, un objetivo, más que nada, de querer enseñarle al mundo que no nada más somos lo que la sociedad marca, sino que también podemos ser mucho más de que eso. Yo creo que cabe señalar el que estamos todas en este grupo porque, y dijimos en un principio que es una sociedad o una asociación de mujeres para mujeres, porque no estamos buscando únicamente llegarle a las bisexuales o lesbianas de San Luis. Queremos que también, hay muchas mujeres exitosas que igual son juzgadas o etiquetadas por el simple hecho de que no poseen un marido o hijos, y no por eso son bisexuales o son lesbianas. Entonces también hay espacio para este grupo. Lo que tenemos que entender es que, antes que nada, mujeres. Y después de todo, mujeres. Y no dejamos de serlo. O sea, no es como que es un rol que te puedas quitar y ya en la noche ya deja de ser mujer. ¿Sí? Sí. O que cada 28 días nos sufrimos todas lo mismo. O sea, independientemente de quién sea tu pareja o en qué condiciones vivas, vivimos la misma realidad. Los problemas que tiene una pareja hetero, lo tiene una pareja homosexual, los roles, las diferencias, las tradiciones o los líos mentales que cargamos, son los mismos. Entonces el objetivo de esta asociación es eso, unificar mujeres, ¿sí? Dignificar la imagen de la mujer. No por el hecho de que vivamos en una sociedad en donde el hombre tiene mayor flexibilidad, ya no puedo decir ni siquiera que gobierna, porque ya de hoy, gracias a Dios, las cosas son diferentes, pero sí hay una ley de atracción hacia que los hombres son los que lleven un valor específico y a las mujeres, mientras no procreen y no tengan marido, no por eso no valen o no cuentan. Entonces vamos a hacer eso, el pasar la voz. Esta cultura tiene que cambiar. Todas las mujeres contamos y todas aportamos de alguna manera, ¿no? Entonces, claro que no es nada en contra de nosotros, porque es una vida que compartimos con ellos, con el trabajo, con amigos, todo. O sea, no tenemos nada absolutamente en contra de. Vivimos con ellos como hermanos, como amigos, como padres. No, y cabe señalar que entre los créditos hay que poner que nuestro técnico de audio es hombre. No tenemos una técnica, no. Ajá. También cabe señalar que nuestro webmaster y diseñador de página es un macho de esos calados norteños, ¿no? Y que finalmente convivimos con hombres todo el tiempo, y la relación que llevamos con ellos es increíble. Más adelante vamos a tener invitados a muchos de estos chavos que comparten nuestra visión, para que vean que las lesbianas... Es que yo creo que algo que sucedió con el tiempo fue que el feminismo aisló mucho los roles. Y el hecho de la liberación femenina, todo se cambió de contexto. Empezando porque, bueno, yo reconozco que los hombres son más fuertes que las mujeres. Entonces, si tengo que cargar una caja de 10 kilos durante unas 3 cuadras, pues sí le voy a pedir ayuda a un hombre, y no por eso digo que soy autosuficiente. O sea, que no soy autosuficiente y que me siento mal. No. O sea, tengo que reconocer que físicamente estamos construidos diferentes, ¿sí? Y a lo mejor ahí radica nuestro poder. Bueno, pues nos vamos a empezar a relajar y a contarles un poquito, pues, nuestras salidas del closet. ¿Cómo ha sido? Como asociación estoy hablando, porque luego hay quienes se proyectan aquí. Pero bueno, vámonos relajando en cuanto a... ¿Cómo va a impactar esto en la sociedad? Pues sabemos que San Luis Potosí está muy cerrado a esta voz, y no estoy hablando de la mía, sino a que los homosexuales posean alguna voz. Y no estamos en contra de ni atentando contra ninguno de los valores potosinos arraigados, tradicionalistas, no. Lo único que queremos es ya no estar en lo oculto, saber, admitir que existimos, ¿sí? Y de ahí empieza la aceptación. Y no nada más eso, no nada más aceptar que existimos, sino también que somos personas que trabajamos y que luchamos porque una sociedad sea mejor, no nada más para nosotros, sino para las demás personas. Incluso hay, no sé, a lo mejor para nuestros hermanos, para nuestros primos, nuestros vecinos. O sea, no por el hecho de ser un homosexual o por ser bisexual o lo que sea, vamos a ser unas personas nefastas y vamos a tratar al mundo diferente. Entonces, es nada más eso, saber que todos colaboramos con esto y que todos queremos un mundo mejor. Yo creo que ese es el sentido de esto. Yo creo que esta asociación es para romper paradigmas, para cambiar cómo San Luis ve cómo la sociedad potosina ve a todas las personas. No estoy hablando de que solo nos cataloguen a los gays, sino que también a cualquier otro tipo de personas. O sea, si no encajas en un esquema, y estás fuera de. Entonces yo creo que más que otra cosa, nuestra asociación quiere dignificar y romper los paradigmas que tenemos en esta sociedad, porque estamos evolucionando y ya es justo que también se den mis cambios. Algo que nosotros comentábamos aquí es que, si es cierto, tú vas a la secundaria o vas a la prepa y buscas pura gente que tenga algo similar a ti o que sean afines a ti, ¿verdad? Entonces buscas o gente de tu misma edad, o gente de tu mismo estatus, o gente que comparta los mismos objetivos. O sea, te juntas con los chavos que se van a ir a estudiar fuera de San Luis porque creen que San Luis es una mierda, o te juntas con los chavos que estudian en San Luis y creen que van a llegar a ser grandes ejecutivos de todas las empresas de San Luis porque son la materia prima de San Luis, o te juntas con los chavos que de plano ni les interesa estudiar, ni les interesa vivir, pero creen que San Luis está tan mal y está bastante divertido y chido estar aquí. Lo que sucede en una comunidad homosexual es que no te importa qué edad tienen, qué tienen, qué poseen, qué saben. Lo que entiendes es que todos lo tenemos lo mismo. O sea, nos preocupa que en nuestro trabajo sepan que somos homosexuales, porque la percepción de la gente, independientemente de si eres buena o mala para trabajar, va a cambiar. ¿Sí? O sea, inmediatamente van a creer que tu currículum se basa en es lesbiana o es gay. Y ya, se acabó tu propia personalidad, sí. Entonces, eso es lo que nos une, ¿no? Si ahorita les estoy diciendo que nuestro común denominador es que somos mujeres, pues entonces bienvenidas todas las mujeres. Porque nos quitemos ese tabú y ese selectivismo que traemos de cuna, porque todas somos potosinas. Bueno, aquí tenemos un cachirul, ¿verdad? Bueno, dos cachirules que no quiero comentar más adelante, pero finalmente viven y maman la tierra, literal. Con todo respeto para todos ustedes, pero en serio, ellas han sido partícipes de ese selectivismo. Y si no han sido, y si no lo han, no lo han promovido, de alguna manera lo han sufrido. ¿Sí? Exacto. Estamos muy solemnes, yo creo que necesitamos así como que quitarnos un poquito la camisa, de aflojarnos el cinturón y que llegue la pizza. Hacer latrizas. Chiste local. Les contaré más adelante qué estupideces dije yo y que a partir de ahí salió. Y continuamos con que, en serio, esto es muy rudo. A mí se me dio la oportunidad hace un tiempo de poder hacer algo que dignificara a los homosexuales. He trabajado con violencia doméstica por un buen tiempo y ya con esto me metí un gol sola y ya todo el mundo sabe quién soy. Pero se me dio la oportunidad y lo primero que me perjudicaba y me preocupaba era el que si más adelante yo iba a poder hacer algo diferente de mi vida o iba a ser catalogada como la lesbiana que quería sacar a todas las lesbianas de San Luis del Closet. Entonces, eso me reprimió por un año. Y de alguna manera, el estar aquí es mi salida del closet. ¿Sí? No es que no me importe lo que opinen los demás, es que es más problema de ellos que mío. Sus opiniones, a quienes le deben de causar conflictos a ellos y no a mí. No, igual y me hago demasiada publicidad y después mi mujer me golpea, ¿verdad? Pero por lo pronto, no, yo creo que el fin ayuda bastante. El hecho de que no lo quiero hacer con el fin de conseguir groupies, fans y adeptos. No, es más como Ni estoy saliendo del closet para que sea una vida sexual aceptable y se vuelva más popular. No, yo creo que yo pertenezco a una minoría. No es tan fácil ser homosexual y no es como que no es gripe, no se pega. Y no es como que naces homosexual. O sea, no es como que los próximos 500 niños que nazcan van a ser gays. No lo podemos decir así. Yo creo que es un proceso. Es un proceso. Todos lo vivimos diferente. Yo por mucho tiempo me negué a hacerlo. ¿Y cuál es el fin de todo esto que estoy diciendo? Bueno, pues que aunque me preocupe el cómo voy a ser vista de aquí en adelante, yo creo que necesita la sociedad potosina y las mujeres saber que existe algo más. Yo creo que en vez de preocuparnos por qué existe o qué no existe, es el ocuparnos en cambiar esto. Entonces, este yo creo que es el sentido de la asociación. Y de hecho yo creo que deberíamos empezar a decirles qué significa esto. Y pues bueno, no sé si me puede ayudar Lane en decir qué significan nuestra asociación. Bueno, las siglas de Biliedes. Ay, bisexuales y lesbianas trabajando. ¿Trabajando por quién? ¿Y para quién? Pues yo creo que... Sí, lo tomamos en cuenta, ¿no? De que la idea es, voy a platicar aquí un poco de historia. Cuando yo me descubrí que era gay, yo estaba muy chica. Pero mi familia es muy de la cultura, pues no ancestral precisamente, ¿verdad? Pero antaño, de antaño, o sea, con reglas muy fuertísimas, una educación igual. O sea, mi mamá era de las que yo le decía en lugar de man de qué, y ya era la objetada, ¿verdad? Entonces, esa misma situación, pues, te priva, o sea, te cohíbe y menos sales. O sea, menos sales porque te da miedo. De hecho, yo la primera vez que me hice con una niña, tenía 12 años, la niña era más grande que yo, estaba un poco masculina, pero mi mamá me llevó al psicólogo enseguida, o sea... Se dieron electroshocks. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Entonces, pues, pero lejos de hablar conmigo, me llevó al psicólogo. Entonces, oye, pues, ¿qué onda? O sea, ella misma y mi papá, pues, ellos ahorita se bloquearon. O sea, buscas ayuda y en lugar de hablar contigo, se van luego con una tercera persona, ¿no? Entonces, ahorita eso de tanto tiempo lo ves y dices, pues qué curioso, ¿no? O sea, ¿por qué no hablaban conmigo? El castigo era nada más no dejar de juntar con esta niña. Que cabe señalar que los psicólogos están bastante bien parados. Aquí en San Luis, digo, somos una raza extinta. No, no es cierto, ya, puedes continuar. Estamos en contra de los psicólogos. Pero entonces, pues fue ahora sí que todo un proceso, ¿no? De cómo me empecé a dar cuenta de las cosas, cómo se fue abriendo la situación ahí con mi familia. Mi mamá hasta la fecha, pues yo creo que no me acepta, pero bueno, o sea, no acepta el hecho de, pero acepta que soy su hija y me quiere, ¿no? Ya, o sea, ya eso es lo de gane. Pero yo creo que vamos hablando también un poco de, a lo mejor muchas creemos con suerte en ese aspecto. Hay muchas que no. También yo creo que a todos nos han curado eso. O sea, tenemos por ahí un caso que ahorita nos van a platicar. Sí. De cómo el caso de una chavita movió a todas. Y pues sí, sí te puede cambiar. Yo tengo una pareja estable desde hace más de 4 años. Ya tenemos algo de récord y de conocernos tenemos como 12, 13, algo así. Y no ha sido fácil. Yo creo que lo más difícil es la relación que el entorno, pero cada una lo ha vivido diferente. Y fuimos invitadas el 1 de diciembre para lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Nos invitaron a Plaza del Carmen para participar del evento. Y ese mismo día nos hicieron la prueba del SIDA, nos tomaron fotografías, porque de alguna manera toda la sociedad concientizadora de San Luis es pro-gay. Todos los que trabajan por educar son pro-gay. Y estoy hablando de los que trabajan de manera constante, los que están promoviendo la salud, los que están cuidando de nosotros, pues aceptan esto muy, muy bien. Entonces, a partir de ahí tuvimos apoyo de CONACIDA principalmente para hacer esta asociación, lo cual lo agradecemos muchísimo porque nos prestan un espacio que tienen dedicado a nosotros y apoyan todo este tipo de iniciativas. De hecho, ellos ya han ayudado a un grupo trans, que más adelante ellos vendrán a platicar con nosotros, chicas trans aquí en San Luis, y tienen un grupo, una asociación de amigos potosinos con la lucha contra el SIDA, que es un grupo de chavos, hombres que tienen sexo con hombres, que más adelante ellos estarán aquí presentes. Pero bueno, platicando con ellos nos dicen que ¿por qué no hacemos algo que una asociación o un grupo, ya no una asociación, un grupo de chicas en donde podamos promover la salud? A la semana de esto llega una llamada al Instituto Potosino de la Juventud, también tenemos apoyo de ellos, y me llaman a partir de la conversación que habíamos tenido el 1 de diciembre. Y una dicen que hay una chica en Baja California, la cual le vamos a llamar Dolman, ese es su nick, y de ahora en adelante va a estar presente en página, ya nos mandó información, ya tenemos escritos de ella que quiere compartir con el grupo de lesbianas, porque esta chica, curiosamente, jura que en San Luis ella es el único caso. No hay más lesbianas en San Luis. Y la realidad es que en el mundo que ella se mueve, así es. Ella es una chica de 14, bueno, tenía 14 años cuando se dio cuenta que era gay. Ahorita tengo entendido que tiene alrededor de 16, 17 años. Está estudiando en Baja California. Igual si me equivoco en los datos, no me mates, Dolman. Estamos trabajando en eso, en tener toda la información completa. Ella vive en Baja California, estudia allá, su familia es potosina y pasan mucho tiempo, navidades y fines de año juntos en otros estados. Es una clásica familia como cualquiera de la de nosotros. Lo curioso de su caso es que en el momento que ella quiso salir del closet, todo cambió y la relación se vuelve difícil con los padres. Pero te estoy dando un dato aislado de una persona que juraba y se sentía única en San Luis. Pero estoy segura que ella no es única. Así como ella, todos vivimos un duelo, o nuestros padres vivieron un duelo. A lo mejor de diferente manera para cada quien. Pero ¿por qué dolerse de una decisión o de un gusto? O sea, si yo llego y le digo, mamá, no me gusta la leche, no llora. Entonces, así como tenemos esta chica que nos impulsó y ahora es gran colaboradora de nosotros, ¿por qué? Porque ya salió del closet, porque ya se siente aceptada, porque ya brincó las barreras del sonido. Así también tenemos casos de chicas que viven en el anonimato completo, están totalmente excluidas y recluidas. Están excluidas de la sociedad y se recluyen en sus habitaciones, en su mundo, en el chat, porque no pueden afrontar una realidad. ¿Sí? Y estamos hablando de que estamos en pleno siglo XXI, con todas las facilidades de comunicación, y no nos podemos comunicar en nuestra propia casa para decir qué opinamos, qué pensamos o qué queremos. ¿Sí? Hay opciones. No todos estamos buscando la familia con el perro, los niños y la casita en la pradera. O sea, hay algo más. Una chica puede desear algo diferente y no ser juzgada o criticada. Sí. Sí, de hecho. Y ella misma nos ha contado casos de chavos, amigos de ella, que han sido casi convencidos y forzados. Los han llevado hasta Estados Unidos a grupos de determinada índole y de determinadas creencias para quitarles lo gay. Lo cual me parece bastante tonto porque, si ya lo dijimos, no es gripa, no hay vacunas. Y tampoco es una epidemia, no es como que se da a diario. ¿Sí? No somos tantas, pero las que somos deberíamos de ser sin ser cuestionadas. Y yo creo que la primera barrera es la interna. No sé, antes de salir del closet, antes de decirle, mamá, papá, soy gay, lo primero que dices es, madre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que me gustan las niñas? Espero que se pueda editar, porque me engañaron. Pero levantarse todos los días diciendo, ¿quién soy frente al espejo? Y darte cuenta de que no eres la única persona y que no estás solo. Entonces, más adelante nos podemos ver. Queremos romper paradigmas. O sea, ¿cuál es el significado de eso? Tú le das el significado que quieres y en este momento te sirvió para comunicarte. Es correcto. Y yo creo que eso que te aplica a todo. O sea, en este momento, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que quieres? A lo mejor nunca te has sentido cómoda con la idea de tener una relación con un hombre. Y te has forzado tanto a tenerla que hasta te ves expuesta, te ves vulnerable, te ves agredida, o te ves, de alguna manera, tú misma te estás humillando a tener algo y lograr algo que no quieres. y que en ti no está. Y digo, estoy hablando ya de una sociedad potosina un poco más de élite, pero estamos seguros que a todos aquellos que nos estén escuchando, todas aquellas que nos estén escuchando y que están inmersas en esta cultura, que fueron a escuelas en las cuales jamás se mencionaba esto, el día de hoy se sienten mal. Pónganse a pensar en algo súper sencillo. ¿Qué pasa cuando en San Luis el 20%, y no está en estadísticas reales, porque se presume y se supone, pero nunca a nadie se le ha ocurrido pensar en que cuántos homosexuales hay en San Luis? Pero bueno, volviendo al tema. En San Luis Potosí, un rancho pequeño, no hay tantas personas, está en crecimiento, la industria está apenas medio floreciendo, obvio, tenemos nuestras broncas con la economía global, pero bueno, San Luis está creciendo, 20% de la población es gay. Cuéntalo, te vas a un antro, caben en un antro 700 personas, mitad hombres, mitad mujeres, porque llevan un contador y ellos saben cuánta gente van a entrar. De 350 mujeres que están ahí, 70 son gays. ¡Órale! Estás hablando de un antro X. Ahora vete a un antro gay. ¿Y entonces qué crees? No. Ahí el porcentaje, la minoría, son los bugas. ¿Sí? ¿Sí? Así pasa. Entonces, ok. Si estás hablando de que el 20% de la población potosina es gay y luego dices que el 20% de los matrimonios fracasan y caen en divorcio, a ver, espérate, creo que las matemáticas están funcionando. De alguna manera, el no aceptarme me lleva a llevar una vida de tormento para mí, para mis hijos, para mi pareja. Entonces, ¿por qué no aceptarme? ¿Por qué no animarme? ¿A qué le tenemos miedo? Sí. Es que todo está en la autoestima, ¿no? La autoestima en ti como persona, o sea, número uno, seas lo que seas, heterosexual, bisexual, transexual, lo que sea. Mucho es que tú te aceptes en todos los sentidos. Número uno, por lo que estamos comentando aquí, es tu sexualidad. Número dos es que te quieras, o sea, que te quieras, que tengas amor propio. Porque muchas parejas fracasan. Porque no te quieres ni tú. ¿Cómo vas a querer a la otra persona? No eres feliz tú mismo, con lo que eres, con lo que tienes, con lo que no tienes. Si no eres feliz tú, ¿cómo vas a ser feliz a otra persona? Y no es hacer feliz a alguien. Yo creo, bueno, ese sería otro tema. Pero yo quiero a una pareja que esté feliz conmigo, ¿verdad? Y yo igual. Pero tiene que empezar por mí. No tengo que esperar a que alguien me haga feliz. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en cualquier índole, en cualquier sociedad, es que para poder ofrecer algo bien o algo mejor a otra persona, ya sea hables de amistad, hables de noviazgo, de lo que sea, cualquier tipo de relación que tú quieras dar con alguna otra persona, si tú no te sientes bien contigo mismo, obviamente lo que vas a transmitir es completamente una imagen abstracta de lo que tú quisieras ser y que no eres. Entonces obviamente las personas ven en ti algo que tú les estás mostrando falso, porque a lo mejor tú por dentro ni siquiera te aceptas, ni siquiera te gusta cómo vives, ni siquiera estás a gusto con lo que tienes. Y tú das una idea muy falsa. Entonces yo creo que empieza por uno mismo. Así como decía Tri, hay que aceptarse y para poder ofrecerle algo a alguien más. No nada más háblese de pareja, sino también de amistades, porque luego ahí ocurren cuestiones en las que te involucras en unas relaciones falsas destructivas, que a final de cuentas te llevan a la destrucción misma. Y de eso no se trata. No, bueno, pero también tenemos que entender la cultura en la que estamos. La cultura nos marca que, o sea, muchos, lo dijiste bien, paradigmas y tabúes. Si yo salgo a la calle y alguien me dice, ay, qué bonito vestido traes, lo cual es improbable, cada señora. Ya te queremos ver con el vestido. En este caso no aplica. Eso no aplica, pero sí más, y más es del lentejuelo. El tacón dorado y todo eso. Bueno, un día que ande yo así jotísima en la calle y alguien me diga, ¿sabes qué? Qué bonito vestido traes. Tú dices, ay, ¿esta baratija? Ay, no, hombre, es viejísimo. No puedes aceptar el halago. Pero ¿por qué no puedes? Porque en el momento que lo aceptes, la misma cultura te dicta que tú eres entonces una modesta de lo peor. Y no, es autoaceptación. A lo mejor dices, sí, ¿sabes por qué me lo puse? Porque con este me veo poca madre. Porque hoy me siento bien. Sí, o porque me quiero ver bien. ¿Qué tiene de malo que te quieras ver bien? Ajá, exacto. Pero nadie lo puede aceptar. Entonces, ya desde ahí. Ahora, lo que me da mucha risa, gente que se critica severamente, o sea, dice, ay, estoy hecho un marrano, soy un asco, no sé qué. No está siendo objetiva, se está destrozando. Y ahí va tu autoestima, ¿eh? Lo que tú opines de ti, lo más seguro es que lo vas a proyectar y los demás los vas a hacer creerlo. Yo les comentaba hace rato, y de hecho me repito mucho en mis comentarios, pero es como, ¿qué tan cómodos quieres hacerlos sentir? Si tú estás cómoda, la gente alrededor tuyo está, pero mira, como pez en el agua. Si tú te sientes incómoda, a toda la gente que esté contigo lo vas a sentir, no van a saber ni por qué, tú sí tienes idea de qué es lo que te incomoda, pero en ese momento los demás nomás te van a repeler, ¿sí? Entonces, pues esto se trata de eso, se trata de aceptación, se trata de conocimiento, autoconocimiento. Más adelante hablaremos de muchas otras cosas, de la valoración propia, vamos a hablar de todo aquello a lo que nadie le ha dado en el clavo. Vas a un grupo de autoestima y lo que te dan es una teoría, pero nunca te dicen cómo hacerle para quererte más. La receta es fácil, conócete. Tú no puedes querer a alguien que no conoces. A partir del trato, nace el afecto. Conócete, exponte a diferentes situaciones, juega algún deporte, practica algún deporte y toca algún instrumento, sí, sí, pero bueno. Y vas a darte cuenta que a lo mejor dices, híjole, soy pésima para el fútbol, pero soy buenísima para la flauta. Qué bonito escribo. Qué bonito escribo. Qué bonita letra tengo, ¿no? Y eso te va a hacer encontrarte lo bonito. Eso lo puedes irradiar. La gente bonita atrae gente bonita. La gente fea, pesimista, obsesiva, lasciva, hiriente, de eso se rodea. De eso se rodea. Entonces, hay que tener un afecto especial por ti. Nadie más. A ver, si gustas a gusto con algo que es parte de lo que vamos a tratar aquí, es decir, ¿sabes qué? Ok, estoy gordo. Perfecto. ¿Estoy a gusto? Sí. ¿Me causa conflicto? Sí, la verdad sí me causa conflicto. Ah, ok. ¿Qué estás haciendo para modificar eso? No, pues nada, no, pues tú no quieres. Sí, o es el alcoholismo, ¿no? Sí, tengo un problema. Okay. Sí. Pues ya suelta la chela, Tri. Si tienes un problema, ya suelta la chela. Hablando de. Pero es. Yo creo que vamos a tratar mucho de aceptarte y ver qué estás haciendo para cambiar. Cada quien está donde quien está. ¿Verdad? Eso a mí me queda muy, muy claro. Y si no estás haciendo nada, pues no andes por ahí penando con la vida, quejando de todo el mundo y echándole culpas a la sociedad y a la iglesia y bla, bla, bla. O sea, ¿qué estás haciendo tú? Entonces yo creo que parte de eso fue la idea de las cuatro. A ver, pues sí, sabemos cuál es la bronca, conocemos casos, lo hemos vivido. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Sabemos que vamos a estar expuestas a la crítica. O sea, van a criticar nuestros medios, nuestros intereses, nuestros objetivos. Si la crítica no existiera, nosotros no existiríamos. Así de sencillo. Entonces, para eso existe una página, www.billet.org. ¿Lo puedes decir mejor, Pink? Bueno, si lo decimos en código aeronáutico, perdón, es Bravo, Yankee, Lima, Eco y Tango. .org. Ok, tenemos esa página para ustedes. Dejen sus comentarios de la índole que sean. Lo que tengan que decirnos vale la pena escucharlo. Nuestros fines son claros. Queremos ayudar y a lo mejor van a escuchar, y yo lo escuché cuando empecé con esto. que la gente que ayuda es para sentirse mejor. Pues sí, sí lo estamos haciendo para sentirnos mejor. Nos sentimos increíbles haciendo esto. Que si quieres ayudar es porque hay algo en ti que no te gusta, que te gustaría dignificar con esta ayuda. Pues sí, también existe eso. O sea, hay algo que no nos gusta, pero estamos haciendo algo. Esa es la diferencia. ¿Cuánta gente quiere y no lo hace? ¿O cuánta gente está en posibilidades y tampoco se le ocurre? Yo creo que nosotros somos el principio del cambio. Si no empezamos por nosotros, ¿cómo esperamos que la sociedad cambie? Entonces, yo creo que si queremos cambiar, hay que hacerlo. Como se los comentaba en un principio, ya no hay que preocuparnos por el qué dirán o el qué será, sino vamos a ocuparnos, y para eso estamos, para ocuparnos de todos esos problemas y ayudarlos y ayudarnos a todos. Entonces, a todos y a todas. Entonces, acérquense a nosotros, expónganos todas sus dudas, todos sus comentarios son válidos para todos. Y pues bueno, a final de cuentas, no nada más somos nosotros cuatro, atrás de nosotros hay un grupo increíble de chavas y de psicólogas y de personas que se están aunando a esto. Entonces, ¿quién mejor que tú que estés del otro lado y que tú también que tienes una problemática o que tienes algunas dudas? Ayúdanos a nosotros a enriquecernos de ese sentir y poder ayudar a alguien más. Alguien más que también está en tu misma situación, alguien más que también se siente sola o que también se siente excluida, o a lo mejor también para compartir algo, compartir una felicidad. No nada más todo tiene que ser malo. También todo esto tiene un lado positivo, el hecho de, ¿sabes qué? Pues yo soy así, yo siempre he salido adelante y yo he hecho esto y he hecho lo otro. Y inclusive tenemos unas chicas que escriben unos historias, uh-huh, cuentos que queremos compartir. Hay gente música, hay gente, bueno, no se dice música, perdón. Son músicos. Exacto. Pero esos están aquí. También hay gente que pinta, que bailarinas, abogadas, exacto, gente muy exitosa. Todo eso hay que compartirlo con los demás. Y de esto, pues qué mejor que seamos mujeres. Por eso la asociación Bisexuales y Lesbianas trabajando para quién, para todos. O sea, independientemente de si son o no son, o es más, ¿qué es ser? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso que todavía no se abre el vino tinto y ya estamos filosofando cañón. Pero, no, sí, tiene toda la razón. El hecho es ser, compartir y aportar, ¿no? Exactamente. Estamos a lo mejor muy preocupadas ahorita por... Estábamos en algún momento muy preocupadas por la audiencia y todo esto, pero hemos tenido una situación muy grande. Hay muchas personas que están dispuestas a dedicar su tiempo a estos fines. No nada más es, ay, va a haber una página y va a haber información ahí y ya. No, es una difusión, ¿eh? Se busca el que la información llegue a las manos de los que la necesitan. No nada más es reunirnos alrededor de una cerveza o irnos de antro o irnos de picnic. No, es más allá, es demostrar la cultura que tenemos. Sí, eventos en los cuales exaltamos los valores de una mujer. Sí, en los cuales dignificamos el nombre de todas las mujeres, porque antes que nada y después de todo, somos mujeres. Impedimos. Exacto, y también. ¿Y qué mujeres, caray? Tienes toda la razón, Tropez. Y yo creo, aquí nada más nos hace falta mencionar un punto muy importante. Aquí no nada más es el hecho de que estamos llamando la atención de todas las mujeres. También estamos queriendo llamar la atención de todos aquellos hermanos, papás, amigos que tienen conocidos o gente que pasa por estos problemas. A lo mejor hay algún amigo que quiere ayudar a alguien y que no sabe cómo hacerlo, por medio de nosotros también lo puede hacer, sin que se vea así como que es un chismoso. O una mamá o un papá. Aquí la información no es como cualquier página que tú te subes a la red y ves así como que cosas... Como que toda la gente piensa que el entrar a una página lésbica o entrar a una página gay van a ver pornografía. O sea, esto no es así. es más que nada informativo, es más que nada de ayuda, es más que nada para poder liberar todos estos fantasmas y como dice Lane, paradigmas que se han formado a través de todos estos círculos viciosos. Ya, si más adelante los medios, la audiencia se presta para algo más, pues entonces platicaremos al respecto, pero por lo pronto vamos a trabajar en esto. A lo mejor no nos toca ver el cambio, lo más seguro, pero el hecho es aportar. No porque no vaya a haber un cambio, no voy a ser parte de. Ustedes quieren ser parte de, también en la página, únanse, mándenos correos, díganos qué quieren aportar. A lo mejor se les ocurre algo genial, vamos a hacer un movimiento en el cual vamos a reforestar lo que sea. Adelante, todo cuenta, siempre y cuando sea con respeto a todos. O sea, ese es el chiste, de que nosotros respetemos y nos respetemos. O sea, obviamente el mundo respeto a todo. La ley básica de la vida: si no respetamos, ¿cómo esperas que te respeten? Pues por lo pronto, por esta emisión nos despedimos. Fuimos bastante solemnes. Era el conocernos. Necesitamos que nos conozcan. Más adelante nos van a ver ya en nuestra propia piel, ya hablando de temas reales. Por lo pronto, las dejamos, los dejamos. Dijéranlo, piénsenlo, díganos qué piensan. Y vamos a vernos más adelante con algo más, más de lo que les tenemos preparado. Tenemos mucho que dar y estamos aquí las cuatro. Nos despedimos. Y yo me voy siendo el príncipe del camino. Hasta luego. La página vamos a estar trabajando constantemente en ella, porque ahorita se podría decir que está en pañales, pero vamos a ir poco a poco. Esperamos tengan paciencia. Muchas gracias a todos, de verdad, y ojalá y nos puedan colaborar. Pues muchas gracias. Fuimos B, Lane, Tribades y Pink. Para ustedes también existe un correo, info@billet.org, para todos sus comentarios. Si no quieren dejarlos en la página como comentarios ahí fijos, pueden mandarlos algo más privado y nos comunicamos con ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Diviértanse bastante.